La agencia de noticias Servindi presenta. Resumen semanal de noticias sobre temas ambientales y de nuestros pueblos y comunidades originarios de costa, Andes y Amazonía del Perú. Base de datos. El Instituto de Defensa Legal, IDL, calificó de pretexto y una versión antojadiza la afirmación del viceministro de Interculturalidad, Iván La Negra, quien arguyó que una demanda de Acción Popular puede impedir la publicación de la base de datos sobre pueblos indígenas. El IDL lamentó la reacción del funcionario, que refleja la incapacidad gubernamental para afrontar uno de los principales retos de la actual gestión gubernamental, como es la aplicación del derecho a la consulta previa. Miércoles 13 de marzo, el diario El Comercio publicó una entrevista al viceministro de Interculturalidad, Iván La Negra, en la que este funcionario responsabiliza a IDL y a la ONG A Por Vida por la demora en la publicación de la base de datos sobre pueblos indígenas. La demanda cuestiona que una directiva del Ministerio de Cultura establezca como elementos objetivos dos criterios restrictivos para la calificación de pueblo indígena, lengua indígena y tierras comunales. A criterio de la demanda que ha sido asesorada por IDL y la Asociación por la Vida y los Derechos Humanos, si prevalecen ambos criterios objetivos como únicos, se desnaturalizaría el convenio sobre pueblos indígenas de la Organización Internacional del Trabajo. EIB. El 21% de las instituciones educativas públicas de todo el país han sido reconocidas para ofrecer el servicio de educación intercultural bilingüe a casi 1 millón de niños indígenas que hablan alguna de las lenguas originarias. Así lo informó la directora de Educación Rural, Rosa María Mujica, quien sostuvo que el registro de instituciones EIB impulsado en esta gestión ha permitido identificar escuelas cuyos alumnos deben ser atendidos en su lengua originaria. Asimismo, contar con maestros bilingües, textos adecuados y un currículo acorde con su lengua, cultura y tradición, lo cual es un desafío actual de la administración educativa. Guardianas. Bajo el lema Mujer, Guardiana de la Biodiversidad, el Ministerio de Cultura distinguió como personalidad meritoria de la cultura a Gladys Rurús y Sebastiana Vilca, productoras ecológicas que cultivan la quinoa. La actividad se efectuó en el Día Internacional de la Mujer y en el marco del Año Internacional de la Quinoa. Clavero. El experto en derechos indígenas Bartolomé Clavero estuvo en el Perú en una misión de diálogo con representantes de comunidades y rondas campesinas de Cajamarca, San Martín, Amazonas, Piura, Tumbe, La Libertad, Lambayeque y Ancas. Clavero fue invitado por la Central Única de Rondas Campesinas del Perú, CUNARC, y la finalidad de su visita es elaborar un informe sobre la situación de los pueblos originarios, comunidades y rondas campesinas de Cajamarca, afectados por el megaproyecto minero Conga. Comisión Interamericana. Representantes de la sociedad civil denunciaron la privatización de la Policía Nacional y la criminalización de la protesta social en la audiencia Derechos Humanos y Protesta Social en el Perú, realizada el 11 de marzo en una sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Rocío Silva Santiesteban, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, recordó la cifra de 24 civiles muertos como resultado del accionar de las fuerzas del orden en el marco de los conflictos sociales, incluyendo menores de edad. Silva Santiesteban explicó que el Estado peruano ha movilizado centenares de efectivos policiales y militares a pueblos pequeños, pero de forma más preocupante aún, se han firmado convenios entre la Policía Nacional y las diversas empresas extractivas privatizando la Policía Nacional del Perú. Quinoa. El nuevo portal quinoa.pe ya registra cerca de 200 publicaciones sobre diversos aspectos de la quinoa y busca convertirse en el mayor repositorio del país en el tema de la quinoa y demás granos andinos. Puede cubrir desde temas de cultivos hasta de mercados, pasando por la transformación y comercialización del producto, así como su uso en la cocina, sostuvo Doris Mejía de la organización Soluciones Prácticas, encargada de la administración del portal. Baguazo. Una herida abierta, libertad para los 3 presos de Baguazo, es el boletín que han editado varias instituciones sobre los 3 nativos amazónicos detenidos injustamente por los hechos de Bagua del 5 de junio de 2009. La publicación condensa información sobre Dani López Chahuí, Feliciano Caguaza Rolín y Asterio Pujupac Huachapea, que hasta ahora, 45 meses después de los trágicos sucesos, se encuentran privados de su libertad pese a no haberse encontrado pruebas en su contra. El boletín fue posible gracias al trabajo de las parroquias de Chiriaco y de Bagua Capital en el departamento de Amazonas, así como de las comunidades indígenas de Epemimu y Nazaret, ubicados en el distrito de Imasa, en la provincia de Bagua. Murunaguas. La organización indígena Aidesec Ucayali, Oraú, reportó el hallazgo de nuevas evidencias de indígenas en situación de aislamiento por la cabecera de la quebrada Kipachari en la Reserva Territorial Murunaguas. Indican que el 7 de marzo, agentes del puesto de control y vigilancia del río Yuruá Breu encontraron indicios de la presencia de los denominados pueblos autónomos, como 10 mazpotes, cenizas, canastas, cascos de motelo, soga de palo y huesos de animales, entre otros. Reporte. El séptimo reporte de conflictos socioambientales vigilante amazónico da cuenta del uso de herramientas legales por parte de los pueblos indígenas en la defensa de sus derechos, estrategias poco difundidas en los medios de comunicación. Asimismo, actualiza la información sobre conflictos en Loreto, Amazonas, San Martín y Junín. Respecto a la región Amazonas, el séptimo informe destaca la absolución del líder indígena Sebelio Kayak y otros dirigentes que fueron acusados por el presunto secuestro de empleados de la minera Afrodita, con la que los indígenas Aguajún y One Piece tienen un prolongado conflicto. Servindi presentó Mundo Indígena Perú. Volveremos la próxima semana en una edición similar.